cuenta de los cambios profundos que se están dando y cómo las legislaciones se traducen en políticas públicas concretas. Lo que ocurrió hace dos semanas atrás en la Casa de Gobierno, en el Salón de las Mujeres, donde la presidenta Cristina Fernández entregó documentos a personas trans que habían iniciado después de la Ley de Identidad de Género su adecuación de registro de documentación con su identidad autopercibida, fue importante e interesante porque no solamente se reconoció a travestis, sino también a personas trans, a hombres trans por primera vez, ¿no? Por ahí teníamos la idea o conocíamos más de mujeres travestis o transexuales que, o quienes se identifican con el género de las mujeres, tienen una referencia un poco más grande en los medios de comunicación y en la sociedad argentina, ¿no? Pero también entender toda esa construcción de la naturaleza que se hace, en la biología de los cuerpos como destino único de las personas, entra en crisis para muchas personas y se lleva adelante de otras muchas maneras. Así que la presidenta Cristina haya estado y se haya llenado el Salón de las Mujeres con activistas de distintas representaciones travestis y transexuales, cuando históricamente el Estado las ha condenado, las ha paliado, las ha desaparecido, violado, encarcelado solamente porque tienen una construcción de su identidad diferente a la normativa y a la establecida, es un cambio cultural fundamental.